Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, buenos días a todas, todes y todos quienes nos están escuchando. Esperamos que estén teniendo una muy buena semana, un muy buen día y qué alegría de que estemos compartiendo este momento juntas y juntos para compartirles el programa. Y estoy aquí para hacer una confesión técnica. El programa que van a escuchar ahora fue transmitido en vivo el día 13 de enero junto con Antonia en una parte del programa y luego ella se tuvo que retirar, pero por una cuestión meramente humana faltó la grabación de la primera parte del programa, que es básicamente la introducción que estoy ahora grabando yo para ustedes, especialmente para quienes escuchan el programa en versión podcast. Así es que les pedimos las disculpas del caso porque no pueden escuchar la voz de Antonia en esta primera parte. Y contarles que a continuación vamos a escuchar una música que luego vamos a estar hablando en Palabreando Juntas sobre el propósito de la vida, cuestión fundamental. Y después en Buen Vivir vamos a hablar sobre los cuatro acuerdos toltecas. Así que esperamos que lo disfruten muchísimo. Y bueno, y contarles que la entrada de la sección de Palabreando Juntas va a salir un poquito cortadita porque fue justo ahí donde empezamos a grabar. Así que espero que esto no sea un problema y que igual estoy segura de que van a poder comprender todo el contenido de la sección. Así que lo disfruten. Un gran abrazo a todos. Soy cantora popular no porque sea conocida, ni en los medios distinguida. Por eso quiero aclarar, popular porque al cantar reconozco mi raíz, de mi guitarra el matiz mezcla de campo y ciudad, y buscando mi verdad, del pueblo soy aprendiz. Por la región, sonaron por la palabras, lenguajear, hablamiento. Esto es Palabreando Juntas. Le dijo, bueno, antes que nada, ¿cuál es su finalidad en la vida? Y la persona le dijo, no, pero si yo no vengo aquí a tener una conversación filosófica, yo vengo que usted me cure. Y el anciano chino le dijo, es que si usted no tiene una finalidad en la vida, no lo puedo curar. Y él se quedó tan pasmado, porque se dio cuenta, miren, aquí la ovejita me está secundando, de lo importante que es la finalidad en nuestra vida, y cómo una simple pregunta puede ser la clave de toda nuestra historia. Y al responderla significa también observar no solo nuestra vida, sino la vida de nuestro árbol genealógico. ¿Y por qué les comento esto? Porque muchas veces la respuesta que expresamos a esta pregunta de cuál es el sentido de mi vida está llena de las limitaciones, de los miedos que muchas veces nuestra familia nos ha heredado. Entonces pensemos esta pregunta en sus múltiples variantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Cuál es mi finalidad? ¿En qué me pueden ayudar otros? ¿Qué es lo que todavía no he conseguido? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi horizonte ideal? ¿Cuáles son los tres deseos que le pediría a una hada madrina? ¿Qué haría si pudiera ser invisible durante 24 horas? ¿Y por qué les propongo esto? ¿Y por qué tiene que ver con nuestro árbol genealógico y nuestra familia? Porque dicen que las respuestas a estas preguntas tienen que ver con todo lo que nuestras familias no pudieron tener. ¡Wow! Es fuerte lo que estamos diciendo. Porque es fuerte, porque muchas veces uno se encuentra haciendo cosas que quizás era el deseo de mi madre o de mi padre, pero que no es lo que realmente me llena a mí. Sí, totalmente. Y por ejemplo, cuando uno responde a la pregunta, como para ser más claro, ¿cuál es mi finalidad en la vida? Y uno responde, quiero el goce y el placer. Es muy probable que vengamos de una vida, de una familia, donde no haya habido goce y placer. Entonces, como cuando nos preguntamos, ¿qué es? ¿Hacia dónde voy? Y uno quiere decir, ¡ay! Hacia el éxito económico. Es probable que vengamos de una familia donde no haya habido éxito económico, o si lo hubo, fue a costa de mucho sacrificio y dolor. Entonces, todo lo que vamos respondiendo sobre nuestro propósito tiene que ver con nuestro árbol. Por eso hay que prestar tanta atención en las respuestas a nuestras preguntas. Porque si la finalidad, por ejemplo, es disfrutar la vida, significa que tu árbol puede estar arrastrando una prohibición del placer, del deseo. Si la finalidad de nuestra vida, por ejemplo, es ser como, ¿cómo se dice?, como auténtico, puede ser que en nuestro árbol genealógico hubo justamente un problema con la autenticidad. Entonces es súper importante entendernos a través de nuestro linaje, de lo que tal vez, como bien decía la Sabina, quisieron nuestras madres y nuestros padres y no lo pudieron nunca tener. Lo encuentro brutal. O sea, a mí me calza todo lo que estás diciendo. Pero entonces, ¿cómo salimos de eso? ¿O cómo nos liberamos de esa cuando son cosas negativas? Porque siempre hay cosas negativas que uno viene arrastrando del árbol genealógico, y yo creo que la idea es como ir haciéndose más liviana, ¿o no? Totalmente. Y para eso lo primero que hay que hacer es preguntarnos cuál es nuestra finalidad. Porque así vamos a ser capaces de verbalizar, de decir con palabras y en voz alta, esa finalidad en la vida. Y así podemos hacernos conscientes. Por ejemplo, no sé, pues, mi mamá quería estudiar arte, por ejemplo, y no pudo por el contexto político y social que le tocó vivir. Entonces, por ejemplo, sí, que no es mi caso, pero yo podría decir, mi finalidad es ser artista, y en el momento en que yo lo pongo en el papel, puedo preguntarme, ¿este sueño es mío o es de otra persona? y tal vez habría llegado rápidamente que mi mamá, era el sueño de mi mamá, y hay una liberación tremenda en darte cuenta de, ah, este fue el sueño de mi mamá, entonces tal vez no es mi finalidad, tal vez esto yo lo heredé. ¿Es en realidad lo que yo quiero? Pero entonces uno puede ir haciendo todas estas preguntas e ir encontrando la raíz de todos esos deseos e ir liberándolos así, y en algún momento uno va a encontrar el propio propósito, ¿no? Totalmente, porque en el fondo la pregunta por la finalidad es que nos sitúa en lo que verdaderamente somos. Como que el árbol, nuestra familia, nuestros padres, nuestras madres, y esto hay que entenderlo muy profundamente, nuestros padres y nuestras madres hicieron todo lo que pudieron para darnos la vida que tenemos. Hicieron todo lo que pudieron, por más limitado que haya sido, era lo que tenían a mano, ¿no es cierto? Pero también, eso que nos dieron muchas veces es una identidad falsa. Muchas veces nos ha definido en cosas que no somos en realidad, ¿por? Entonces cuando atravesamos, cuando sacamos al exterior esta finalidad, tal vez nos damos cuenta rápidamente que no es lo que queremos ser. Es como de repente tomar conciencia de que lo que creímos que era importante tal vez no era tan importante, pues tal vez era el sueño del abuelo. Y tal vez lo que nosotros creíamos importante se nos negó, se nos dijo que no lo podíamos hacer, y es hora de volverlo a colocar en el centro de las prioridades. Claro, yo creo que igual hay que hacerse cargo de una misma y de lo que una realmente quiere hacer, y es un ejercicio súper difícil, como decir, bueno, ahora me voy a hacer cargo de mi propósito, de mis deseos o de mis anhelos, más bien, y voy a tomar decisiones para realizarlos, y hay que tener como fuerza, como personalidad para poder hacerlo, ¿no? A veces es más cómodo quedarse como haciendo, dándole el gusto a la familia y quedarse como escondida detrás del escenario antes que tomar realmente el protagonismo de la propia vida. Tremendo. Y aquí Séneca nos ilumina porque nos dice: no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Oh, hablando de chalupear, porque en el bote o en la vela, eso es así radical. Radical, porque aunque creamos que vamos en una dirección y después la cambiemos, si es que nos preguntamos por el propósito, vamos a poder construir un camino en vez de repente de avanzar en la dirección que los otros quieren que avancemos, sin darnos cuenta que eso no es lo que queremos. ¿Vieron? A veces uno avanza por inercia. A veces uno hace las cosas porque te dijeron que había que hacerla. Te quedas en una relación porque crees que tienes que ser así. Y se van pasando los años más hermosos de la vida. Como que no importa que nos equivoquemos, lo importante es preguntarnos: ¿cuál es el propósito verdadero de mi vida? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero construir? Y permitirnos soñar eso. Quiero agregar que todos los años son los más hermosos de la vida y nunca es tarde para cambiar, para dejar de hacer algo o quitarle protagonismo en nuestra vida a un aspecto y darle protagonismo, espacio y tiempo y energía a lo que realmente nos llena. Como puede ser terminar una relación para empezar otra, o dejar a los hijos e hijas que ya están más grandes y poder dedicarse a algo que nos gusta mucho. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Y creo que eso es fundamental. O sea, yo siempre me acuerdo de Sergio, que me contaba cuando llegó una viejita como de 85 años a decirle: quiero aprender guitarra. Y Sergio quedó como pasmado y le dijo: ¿pero estás segura? Y la viejita le dice: tengo todo el tiempo del mundo para aprender. O sea, escuchemos a esa viejita. Están nuestros corazones. Qué maravilloso. Tenemos todo el tiempo del mundo para vivir. Sí, pues siempre tenemos. Y ahí hay algo bien fuerte, ¿eh? Porque está esta cosa como de que la juventud lo es todo, y como que después de lo no sé qué edad, porque la juventud igual se ha ido como alargando, pero sí, quizás se alargue más. Sí, pero quizás como después de los 50, como que hay hartas cosas que supuestamente ya no se pueden hacer, pero en realidad se pueden hacer todas. Todo se puede hacer en esta vida. Ay, sí. Vamos a escuchar a una cantora, esta Margarita Cárdenas, que es de aquí, de Chiloé, con una canción que se llama Con la Esperanza, a propósito del tiempo y de las cosas que nos gusta hacer y lo que queremos aprender en la vida. Oye, y mandarle un beso y un abrazo gigante a la Margarita, a la Cecilia, cantoras mujeres de nuestro sector de Dalcahue y de alrededores, desearles lo mejor. Sabemos también que se va a hacer un festival de música de mujeres en Castro, y que les vaya muy bien. Y nada, a continuar con este Chablupa al Agua, y por favor pregúntense sin miedo, ¿cuál es su propósito? Vamos a la música. Vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Ay, perdonen, hay un problema con los botoncitos. Bueno, Antonia tuvo un imprevisto y la fueron a buscar de la lancha y se tuvo que ir, así que quedó desconectada, así que vamos a continuar con el programa, yo aquí solita con los cuatro acuerdos toltecas, que enseguida Antonia va a escuchar el programa y lo podemos comentar la próxima semana. Yo les quería contar sobre esto a propósito de que la semana pasada estuvimos hablando sobre la convivencia, sobre los chismes, los rumores, bueno, es un tema súper complicado. Es un tema súper complicado, el tema de la convivencia, de cómo compartir con otras personas. Y a veces sentimos que nos hacen falta como más herramientas. Entonces, aquí hay una propuesta que viene de los toltecas, del pueblo tolteca, y ellos proponían cuatro acuerdos, que eran los cuatro acuerdos de convivencia en la comunidad. Y son los siguientes que los vamos a comentar. El primero, vamos de uno. El primero es, haz siempre lo mejor posible. Y esto suena como súper, uno lo puede interpretar de dos maneras. Como uno es como lo mejor y suena como algo súper exigente, o uno también lo puede interpretar como lo mejor posible, así como bueno, lo que me resulta más fácil. Y justamente es ninguno de los dos, es el equilibrio entre ambos. O sea, siempre que nosotros hagamos lo mejor que podemos, lo mejor que las circunstancias permiten, llevando realmente el esfuerzo al límite antes de que sea demasiada exigencia, antes de que haga daño a otras personas o al contexto o al equilibrio, a la armonía. Entonces, cuando uno hace lo mejor posible, es justamente buscar ese punto en que nos sintamos satisfechos y satisfechas con el resultado y también con el proceso. Entonces, que no permitamos que hayan arrepentimientos, por ejemplo. Que nos pasa mucho a veces que sentimos que podríamos haberlo hecho mejor, o que sentimos que fue una situación que nos agotó, que nos exigió muchísimo. Entonces, es siempre desde la individualidad y desde la colectividad estar proponiendo o proponiéndose hacer lo mejor posible. Y entonces exige como una mirada crítica hacia nosotras mismas, hacia nuestra comunidad, y esto puede permitir una buena conversación también en grupo. De decir, no sé, por ejemplo, yo siento que se generó esta situación y que lo podríamos haber hecho mejor. Y entonces se puede colectivizar algo, porque quizás otras personas dicen, yo lo estaba dando todo y quizás lo pudiésemos haber hecho mejor si alguien más hubiese hecho mi rol, hubiese cumplido con mi rol junto conmigo. Porque yo estaba al límite, mientras que otras personas pueden haber sentido que no supieron dónde aportar, por ejemplo, en una minga, pero en cualquier actividad que se haga grupal, de repente alguien siente que lo podría haber hecho mejor, en el sentido de que podría haber aportado más y que no supo dónde o de qué manera encajarse como en el engranaje de la actividad que se estaba realizando. Entonces, nos permite una mirada crítica, tanto individual como también colectiva, de hacer siempre lo mejor posible. El siguiente acuerdo es no supongas. No hay que dar nada por supuesto nunca. Y esto lo habíamos conversado un poco la semana pasada, porque muchas veces no nos damos incluso cuenta de que estamos suponiendo. Estamos suponiendo que tal persona iba a hacer tal cosa, estábamos suponiendo que tal persona se le iba a ocurrir hacer tal cosa, estamos suponiendo que esta persona hizo lo que hizo porque tenía un interés específico o pensando en X cosa, y en realidad no sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando suponemos, eso nos hace como inventar historias en nuestra mente que en realidad solamente están en nuestra mente, pero que nos pueden hacer mucho daño y que no tienen ningún fundamento. Entonces podemos pasar muchos días, incluso años, creyendo que tal situación se dio porque esta persona piensa o siente tal cosa, y estar realmente amargándonos la vida, pero nunca haberlo conversado con esa persona. Entonces nos podemos estar equivocando garrafalmente y estarnos echando a perder nuestra vida o quizás la vida de otras personas, nuestro bienestar, nuestra armonía, nuestro buen vivir, por suposiciones que no se fundamentan en nada. Entonces es tan simple dedicarle, ponerle atención a esto, dedicarle energía y resolver las dudas, resolver los problemas, aclarar las cosas y no quedarnos con suposiciones. Lo otro, el tercer acuerdo, que también algo comentamos, pero así muy por encima la semana pasada, es no te tomes nada personal. ¡Wow! ¿Esto qué significa? Porque somos seres humanas y seres humanos y seres humanes y obviamente nos tomamos las cosas personal. O sea, sentimos que una persona cuando nos dice algo nos lo está diciendo a nosotros. Entonces, si alguien nos hace una crítica, realmente creemos que esa persona hizo un análisis de nuestra conducta y nos está haciendo la crítica porque realmente cree eso. Y es súper bueno cuando eso pasa. Es súper bueno cuando alguien nos habla y nos hace una crítica positiva, negativa y ojalá constructiva. Pero muchas veces en el día a día la gente hace críticas que en realidad no han sido reflexionadas, que en realidad no tienen detrás un pensamiento, un análisis de la situación o de cómo una es, sino que simplemente sale la crítica de muy atrás, como diría la Anto, del árbol genealógico, y viene, ¡paf!, y sale en una situación por la historia que tiene la persona y no por la situación real, concreta, presente con una. Entonces, hace tanto bien tener esto claro, que cuando alguien nos dice algo, sea una crítica o sea cualquier otro tipo de comentario, no necesariamente la persona nos está hablando de nosotros de manera clara y reflexiva, porque somos personas súper emocionales y nosotras mismas y nosotros mismos muchas veces hacemos comentarios a las otras personas y hacemos juicios, hacemos críticas, hacemos comentarios que si las pensamos más, en realidad no las haríamos, sino que viene de actitudes y de formas de ser y de relacionarse que están en nuestra historia y que vienen a aparecer aquí, como quien dice, cuando nos aprietan los botones. O sea, hay una situación, por ejemplo, por decir, que a mí siempre me exigieron mucho que fuera, no sé, femenina, entre comillas. Entonces, si de repente un jefe o una jefa me dice, oye, ¿podrías venir con falda? Por decir un comentario muy tonto que tampoco tiene lugar, pero es por dar un ejemplo. Mañana podrías venir con falda, por ejemplo. Obviamente que a mí me va a salir una reacción así como con catapulta, porque viene con toda mi historia atrás. En cambio, si yo nunca tuve tema con la forma de vestir o con la feminidad como estereotipada, y alguien me hace ese comentario, yo a lo más lo voy a encontrar raro, desubicado, no voy a entender lo que me está diciendo, pero no va a generar en mí una respuesta súper, como con mucha rabia, o una respuesta específica muy fuerte. Entonces, así como a uno le pasa, pasa en los dos sentidos, ¿no es cierto? Nosotros podemos hacer críticas a los demás que vienen con una historia personal. Entonces, así como podemos recibir estas críticas, y si cuando recibimos las críticas no lo tomamos personal y decimos, va, qué raro lo que me dijo, pero no voy a enganchar. No voy a enganchar, esta persona puede que esté teniendo un mal día, puede que sea así, puede que tenga una historia específica con este tema, y simplemente voy a tomar el comentario que hizo como un comentario más, lo voy a tener en vista, si es que hay mucha gente que me hace comentarios similares, voy a hacer como una introspección, porque quizás si todo el mundo me dice, no sé, que soy desubicada porque hago comentarios X, y se empieza a repetir el comentario en varias personas, bueno, hay que hacer una autocrítica, ¿no? Pero si de repente de la nada alguien me dice que soy desubicada, ¿para qué reaccionar, enojarse, entrar en conflicto? Mejor no tomárselo personal, dejarlo pasar y quizás incluso al contrario, dependiendo de la situación y del comentario y de la persona, estar atenta, porque si la persona está haciendo un comentario negativo y normalmente no es su espíritu, no es común a su forma de ser, quizás está pasando por un mal momento. Quizás incluso puede llamar mi atención para sentir empatía por esa persona y en otro momento, otro día, preguntarle si le pasa algo, si está bien, o en el mismo momento si tenemos la confianza, ¿no? Hay cosas que de repente generan conflicto, pero que si las observamos de manera más serena, son situaciones que pueden también ser oportunidad para sentir empatía, para crear vínculos con las personas y abordar las situaciones que nos complican o que le pueden estar complicando a Leotre. Eso sobre el tercer acuerdo. Voy a repetir, el primero es haz siempre lo mejor posible, el segundo no supongas nada, el tercero no te tomes nada personal. Y el último, que es, o sea, yo lo encuentro magnífico que lo hayan puesto así en acuerdos de convivencia. Es muy bonito. Sé impecable con tus palabras. Y esto es mucho más importante y mucho más profundo de lo que parece, y por eso me quiero detener un poco o poder abordarlo un poco más en profundidad, porque las palabras, así como las estamos escuchando ahora mismo en la radio, y que las escuchamos todo el tiempo en los medios de comunicación, y las escuchamos todo el tiempo en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en el lugar donde estudiamos nosotras y nosotros, o donde estudian nuestros hijos y con quienes nos relacionamos en todo. Somos animales comunicadores, y las humanas somos animales que desarrollamos nuestra humanidad propiamente, en la medida en que comunicamos. Y si bien las palabras no son la única manera de comunicar, comunicamos de muchas maneras, corporalmente, olfativamente incluso, como estamos comunicando de múltiples formas todo el tiempo. Pero las palabras tienen un poder especial. Aprendemos a hablar desde que nacemos e incluso desde antes de nacer. Aprendemos a reconocer sonidos que pueden ser súper específicos. Quienes han estudiado otros idiomas saben que de repente nos cuesta aprender distintos sonidos en otro idioma porque es muy, muy sutil la diferencia. Y eso sí lo usamos en nuestro idioma materno. Tenemos diferencias de tonos que dicen mucho. Las palabras tienen un poder de transformación muy fuerte. Con la palabra justa se pueden construir imperios, y con la palabra equivocada se pueden generar guerras. Una palabra puede herir más que una espada, dicen. La palabra es quizás nuestro gran poder de transformación. Por eso, como lo que conversábamos en el primer bloque de Palabreando con la Anto, de que ya solo darnos cuenta de que nuestro propósito en la vida quizás no es nuestro, quizás es de nuestros antepasados, y poder ponerlo en palabras, decirlo en voz alta, escribirlo en un papel, eso transforma nuestra realidad. Y ya podemos ver nuestro propósito de una manera totalmente distinta. Y lo mismo pasa con todo. Qué fuerte cuando sentimos algo y nos sentimos agobiados, nos sentimos abrumadas, y logramos ponerlo en palabras y decírselo a alguien en voz alta, aunque esa persona no nos conteste nada importante el solo hecho de que nos escuche, para permitirnos el espacio de poner en palabras lo que sentimos, nos va a transformar por completo. Va a transformar nuestro sentir con nosotras mismas o con nosotros mismos. Puede transformar también nuestro entorno. Qué diferente es cuando le decimos a alguien que lo queremos o que la queremos, que la respetamos, que reconocemos lo hermoso de esa persona, lo maravilloso, lo luminoso, todo lo que nos aporta, a cuando no se lo decimos nunca. Y podemos compartir y vivir años con una persona y nunca poner en palabras lo que creemos, lo que pensamos o lo que sentimos sobre ella. Y cuando lo hacemos, todo se transforma. Y cuando la otra persona nos dice, también todo se transforma. Entonces, reconocer el poder inmenso de la palabra implica como tomarle el peso a eso, darle el valor. Y si somos impecables, podemos cuidar al otro, al otro, a la otra. Podemos cuidar entonces la relación y evitar que hayan malos entendidos, evitar que nos traspasen estas cosas que vienen de nuestro árbol genealógico y que ensucian de alguna manera una relación que quizás no tiene tanto que ver, o que podemos proteger y hacer consciente nuestro árbol genealógico sin que eso afecte y dañe las relaciones actuales presentes de nuestra vida. Entonces, ser impecable quiere decir tener la concentración y la conciencia de usar la palabra precisa para lo que queremos decir en un momento dado. Y no dejar que las palabras se nos atropellen en la cabeza y en la boca, y que salgan palabras que no representan lo que realmente pensamos o lo que realmente sentimos. Entonces, en la medida en que podemos ser impecables, ser cuidadosas, decir justo lo que queremos decir, va eso a causar un efecto mucho más poderoso, mucho más preciso, mucho más enfocado a la relación que estamos sosteniendo con las personas con quienes nos comunicamos, ¿no? Que no son solamente nuestras relaciones importantes, son también las otras relaciones. Porque de repente no le damos importancia a la relación que sostenemos con el jardinero, por poner una relación cualquiera, y a veces causamos daño ahí. Y a veces, quizás después el jardinero no llega más y nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué no vino? Y quizás fuimos imprudentes, quizás no fuimos impecables con nuestras palabras y dañamos una relación que es importante como todas las relaciones de nuestra vida. Entonces, la invitación de los cuatro acuerdos incluye el ser impecable con las palabras, no tomarse nada de manera personal, no suponer nada y hacer siempre lo máximo posible. Y eso era lo que yo les quería compartir. Ya nos va quedando poquito tiempo. Hay una canción que me gusta mucho y que tiene mucho que ver con esto que hemos conversado hoy, de tomar conciencia de nuestra vida y elegir lo que hacemos, elegir cómo nos relacionamos y elegir también nuestro propósito y poder poner nuestra atención en lo que realmente somos y queremos ser. Así que se las dejo y que tengan un muy buen fin de semana y una buena semana. No me sirve, no ve los ojos de mi gente. No me sirve vivir en el ático de mi mente. No me sirve dominar. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve si a mí me hace daño. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo si a mí yo no me amo. Y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. Cantamos para manifestar lo que anhelamos. Alquimistas que con nuestros versos materializamos. Abracadabra somos cantadores que hilvanamos diferentes realidades con lo que verbalizamos. Soñamos y no hay quien detenga las visiones que creamos. No existen fronteras para lo que imaginamos. Esto sobrepasa cualquier regla, ley o límite geográfico. Y si no con música musical lo derribamos. En movimiento estamos y a cada paso dado el horizonte vislumbramos. Pero mientras más avanzamos, parece que nunca llegamos al destino del eterno viajero y lo disfrutamos. Al destino del eterno viajero y lo disfrutamos. No me sirve no ver los ojos de mi gente. No me sirve vivir en el ático de mi mente. No me sirve dominar. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve si a mí me hace daño. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo si a mí yo no me amo y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. Mi paso se vacía para llenarme de energía pura como agua cristalina, fluyendo mi sangre como la nieve andina que corre por montañas en los ríos se ríen. Cosquillas charangueras, medicina de la sierra, conecto con la fuente y la voz de la tierra. La jornada eterna, interna se encierra. Inhalo esta vida y suelto esta guerra. Suelto el dinero, el miedo, el quejar. Suelto etiquetas, mi orgullo, el juzgar. Suelto compararme a la presión, el suponer. Suelto el futuro, el mañana y el ayer. Suelto la perfección y suelto la identidad. Yo suelto con mi Excel a programas de enfermedad. Suelto expectativas para poder flotar. Yo suelto el apego para poder volar. No me sirve no ver los ojos de mi gente. No me sirve vivir en el ático de mi mente. No me sirve dominar. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve si a mí me hace daño. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo si a mí yo no me amo. Y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. Soltar es el camino más liviano. Soltar para no seguir como un esclavo encadenado. Soltar las cuentas pendientes con el pasado. Soltar toda la vida, la muerte andando a nuestro lado. Soltar como la hoja que en el viento va dejándose llevar. Soltar para sentir la ligereza y volar. Soltar sin tener pánico a la fragilidad. Soltar nada es seguro en este mundo, eso es soltar presuposiciones. Soltar preocupaciones, soltar la idea de que hay mejores y hay peores. Soltar las opiniones que tienen de mí los reflectores. Soltar la ruta enferma de los opresores. Soltar las armaduras pa' que aflore el alma pura. Soltar las ataduras, las internas dictaduras. Soltar toda moldura que limite la cordura. Soltar esa es la cura pa' mi miedo a las alturas. Soltar las armaduras pa' que aflore el alma pura. Soltar las ataduras, las internas dictaduras. Soltar toda moldura que limite la cordura. Soltar esa es la cura pa' mi miedo a las alturas. Soltar esa es la cura pa' mi miedo a las alturas. Soltar, saltar, volar para llegar hasta tu hogar. Soltar, saltar, volar dejando ir, dejando atrás. Soltar, saltar, volar para llegar hasta tu hogar. Soltar, saltar, volar dejando ir, dejando atrás. Soltar, saltar, volar para llegar hasta tu hogar. Soltar, saltar, volar dejando ir, dejando atrás. Soltar, saltar, volar para llegar hasta tu hogar. Soltar, saltar, volar dejando ir, dejando atrás. No me sirve no ver los ojos de mi gente. No me sirve vivir en el ático de mi mente. No me sirve dominar. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve si a mí me hace daño. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo si a mí yo no me amo. Y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. Suelto el gritar, el mentir, el enojar. Suelto controlar, el autocriticar. Suelto ignorar este manifestar, rogándome mi esencia, el impulso de crear. Yo suelto tomar las cosas personales. Suelto mi ego, todas mis dualidades. Suelto la justificación, tener la razón. Suelto la respuesta, la sobreanalización. Suelto limitar, reprimirme el deseo. Suelto el no ver las raíces de donde vengo. Suelto la purga, el tiempo, el volante. Suelto a la muerte, llega en cualquier instante. Suelto competir, la vida no es una carrera. Suelto los conflictos de fronteras y banderas. Suelto mi perspectiva del éxito. Cada ser sirve, tiene un propósito. No me sirve no ver los ojos de mi gente. No me sirve vivir en el ático de mi mente. No me sirve dominar. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve si a mí me hace daño. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo si a mí yo no me amo. Y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. No me sirve. No, no, no, no me sirve. No me sirve, no, no, no me sirve. No me sirve, no me sirve. No me sirve. No, no, no, no me sirve. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.